¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. La Quinta de Luciani, década del 40, zona oeste de Rosario. Hola. Bueno, te voy a contar algo de la Quinta de Luciani, de lo que yo me acuerdo. Ya que yo al barrio vine en el año 1940, así que te imaginas cuántos años hace que estoy acá. En ese tiempo la Quinta de Luciani ya existía, era viejísima también. Y tenía un predio tan grande que acá por Pasco, que era la única que estaba abierta, hasta ahí, hasta lo de Luciani, era Pasco. Y Cochabamba por el otro lado. La Quinta llegaba justo a Pasco. Y creo que la entrada estaba, no me acuerdo, mira, si era Río Bamba o La Paz, porque en ese tiempo prácticamente no había calles abiertas. Por acá, por Provincia Unida, vos tenías Cochabamba, Pasco, después Río Bamba, y después no había otra calle abierta para hasta el cementerio. Hasta 27 no había otra calle abierta. Era todo campo, todavía ahí entre La Paz había una estancia. Y la Quinta de Luciani tenía la entrada, ya te digo, o por Riobamba sería, ponele que sea Riobamba, y llegaba hasta Pascua, así que te imaginás. Riobamba, Cerrito 1, Aituzaingó 2, a Pascua 3 cuadras, y eran manzanas, y así del otro lado llegaba hasta casi Teniente Nieta, era la Quinta. Y había un montón de plantas de todo tipo y medidas. Plantas frutales, plantas eucalipto, álamo, vos comprabas cualquier cosa eso. Ahora que sí que era una quinta que los muchachos, lógico, entraban a sacar fruta y era bravo el asunto porque estaba todo alambrado y cuidaban de adentro. Te imaginás que había mandarina, naranja, durazno, había de todo. Y te sacaban de raje. Y yo en el año más o menos 60, 61 tal vez, yo me estaba haciendo mi casa, ya vivía acá en calle Bolivia y quería poner unos árboles en la vereda, ¿viste? Pero como acá también la calle estaba cerrada, habían loteado, acá se loteó donde yo vivo ahora, en el año 57 empezaron los loteos, así que 57, 58. Y yo me compré un lotecito ahí y me hice el rancho ahí. Y como no podía, no estaba abierta la calle, me fui de ahí a comprar árboles y me traje 4 álamos australianos, que todavía ahora hay un árbol acá enfrente de mi casa que es una rama de esos árboles. Yo ya los saqué, a los árboles ya no están más, pero en ese tiempo los traje en la bicicleta. Compré 4 álamos australianos que eran unos finitos. En la punta, por supuesto, el follaje y la raíz. Lo alteré en el caño de la bicicleta, las 4 plantas, y me las traje. Así que me paré en la vereda de mi casa y miraba los árboles que estaban entre Cochabamba y Pasco, y los mandé más o menos en esa línea. Y me salió bien porque al final quedaron justo bien en la vereda. Y ya te digo, la quinta esa era famosa, se vendía de todo. La señora era una señora estilo, ¿cómo te podría decir? Rubia, alta, delgada, pollera larga. Yo le compré a ella en el año 61 aquí, las plantitas esas. Y después, por Pasco, para que tenga una idea, Pasco y Provincia Unida. Vos vas para allá, a la derecha no tenías nada, era todo quinta. Hasta Provincia Unida llegaban las quintas de durazno, de verdura, de todo. Hasta la Quinta Sanguinetti, que es la que está en calle Cuyo. Hasta ahí llegaba la quinta. Después de la Quinta de Sanguinetti, venía otra quinta más, y después venía el Luciani. Así que era eso, todo campo, no había casa, no había nada. Ahora está todo poblado, ya ni me acuerdo de cómo era todo eso, ¿viste? Me acuerdo cómo era eso, pero las calles, no me acuerdo, no estaban abiertas. Así que ya te digo, era todo un... Por la calle creo que La Paz, más o menos, había una casa grande, como una estancia, vivía la familia Torres. Y después había otra casa hacia el lado de Viamonte, que es ahora Viamonte, pero era todo campo. Una tal Ferreira, que era, trabajaba en el hipódromo, tenía, era vareador de caballos de carrera. Y después no había nada de Provincia Unida, hasta La Rea, más o menos para allá. No había nada, era campo, campo, campo. Así que ya te digo cómo era el barrio. Y mi barrio acá era Tres Manzanas, entre Pascua y Cochabamba. Después para los costados no había nada, tanto para el lado de Cochabamba como para el lado de acá. Eran cuatro manzanas que llegaban más o menos hasta la, por Cochabamba hasta la familia Razo. Y ahí estaba todo campo, empezaba el campo otra vez. Y por Pasco, la última casa era la familia Sanguinetti, el Mino Sanguinetti, la gente Sanguinetti. Y ahí empezaba la Quinta Luciana. Así que mirá, se han pasado años. Así que mirá, se han pasado años. La Quinta de Luciani, un relato de Guillermo Maniel. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.